teléfono negro, The Black Phone, es una película de terror psicológico estrenada en 2022, dirigida por Scott Derrickson y Robert Cargill. Fue inspirada en el cuento de fantasmas de Joe Hill, hijo de Stephen King, publicado en 2005. ¿Te gustaría adentrarte en las profundidades de esta película? La historia se enfoca en una ciudad llamada Denver en 1978, en donde Finney Shaw Blake, un chico de 13 años, es secuestrado por un enmascarado. El raptor lo encierra en un sótano sonorizado y en este Finney descubre un teléfono negro roto que le permite comunicarse con las víctimas anteriores del secuestrador. Juntos intentarán evitar que Finn corra la misma suerte. ¿Qué géneros tiene? Contiene un terror sobrenatural, thriller, misterio, acción y drama. ¿Te recomendaría esta película? Por supuesto, esta película está bien desarrollada y tiene una trama muy interesante. Aparte, tiene paralelismos con It de Stephen King, por lo tanto, a los fanáticos de It les encantará esta peli. Calle del Terror 1994. ¿Cuándo se estrenó? Esta película se estrenó el 28 de junio de 2021. La directora de esta película es Leigh Janiak. ¿Quién es el autor? El autor de estas películas es Robert Lauren Stein. También es un escritor estadounidense de novelas de terror para jóvenes. Es el autor de la colección Gas Bumps. La mayoría de sus libros tienen como protagonista a un niño o adolescente. Esta película se trata de que tras una serie de brutales asesinatos, un adolescente y sus amigos deciden plantarle cara al poder maligno que asola Yahzai, su famosa ciudad desde hace siglos. ¿Por qué recomiendo esta película? Recomiendo esta película ya que está muy buena. Además, los protagonistas son un grupo de adolescentes el cual se van a enfrentar a lo desconocido y los terrores sobrenaturales. Para nosotros, como adolescentes, nos imaginamos que nosotros tranquilamente podríamos ser ese grupo de jóvenes y eso es muy inquietante.